dolorosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Desde Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos celebrando la vida segundo a segundo juntos. Qué lindo. En este jueviernes. Estamos en este jueviernes. Para mucha gente, ¿eh? Jueviernes. Así que mañana no se labura, ¿eh? Después vamos a recordar a gente que le canta los feriados. Después vamos a estar recordándolo. Buen día, Saladillo. Buen día, 25. Buen día, Alvear. Buen día, Roque Pérez. Buen día, Tapalqué. ¿Todo bien? Saludos gigantes a Polvaredas, a Toledo, a Riestra, Pedernales. A ver, ¿quién más saluda? Ah, dale, los chicos de Valdés. Allí en Islas también, que nos acompañan. No sé, me voy acordando de a poco. El resto, lamento mi falta de memoria. Pero si me ayudas, lo vamos a ir compartiendo entre todos. ¿De dónde estás escuchando la radio? Y lo contamos al aire. Ponemos en el mapa a dónde estás vos. Simplemente me tenés que decir, estoy en... escuchando la 106. ¿De quién no me acordé, por ejemplo? Ahí está. Acordate, nos podés contar a dónde estás escuchando la radio a través del WhatsApp. En el 2345-651479. 2345-651479. Estamos comunicados con vos. Versión WhatsApp, versión SMS para participar de los sorteos. Hoy vamos a tener una versión extendida de los regalos para vos. Exactamente. Porque además del tradicional regalo de los jueves, que es la pizza espectacular de tu chef, que no es máster, una pizza increíble, vamos a tener el regalo también, gentileza de Frenos Frocham, un set completo de asador. Lo vas a ver ahí en el Face de la radio. Simplemente tenés que compartir la publicación. Dale, celebramos, meta, vamos. Celebramos la vida y celebramos el fin de largo que se viene con estos regalos espectaculares. La pizza de tu chef que no es máster, que tiene una promo imperdible. Tremenda la promo, ¿eh? Escucha. Pollo, frita y ensalada, todo junto, paquetito, 175 mangos tiene ahí Leo. Tempranito te lo cuento para que no te lo pierdas y para que este fin de lo aproveches. Lo pedís al 2344, o sea, característica de Saladillo, 42-22-35. Tremendo, ¿eh? 2344-42-22-35, se lo podés pedir por WhatsApp. Agrega a tu chef que no es máster al WhatsApp y se lo pedís. Bueno, y tenemos, ya te digo, ¿eh? Pegate una vuelta por el Face de la radio, facebook.com/la106. Vas a encontrar la foto de este espectacular set de asador, gentileza de Frenos Frocham. Para participar, nada, tenés que simplemente compartir la entrada del Face y ya estás participando. Montón de mensajes, que después vamos a estar compartiendo en esta mañana en vivo de la 106, en instantes nada más. Ahora me tengo que ir a la farmacia de turno. ¿Me acompañas? Nos vamos a la farmacia de turno y después repasamos cuál es la farmacia de turno también para mañana. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En este 23 de marzo, la farmacia de turno es Farmacia Fullerat en Saladillo, en tanto que en 25 de mayo es Farmacia Argentina en Roque Pérez, Salinas, y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte en este Día Mundial de la Meteorología, quería recordarlo. Día Mundial de la Meteorología hoy. Así que, mirá cómo lo recibimos. Con una tremenda garuga hoy en este Día Mundial de la Meteorología. Y en instantes vamos a estar con los datos del tiempo. A ver. Vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó anoche con las quinielas? En la Nacional a la cabeza, 4.358. 4358. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, el favorecido anoche fue el 8.425. 8425. Reitero entonces, Nacional a la cabeza, 8.282, 8282, Matutina 1.523, Vespertina 1.652 y Nocturna 4.358. Completos, la provincia de Buenos Aires, ahí vamos. En la primera, 0.955, Matutina 7.616, Vespertina 6.755 y Nocturna 8.425. Bueno, en la tarde de ayer, en ese ratito que llovió, mucha gente que se acostó a dormir la siesta, se tiró un ratito a tratar de hacer un poquito de meditación y se terminaron durmiendo. ¿Qué pasó? Bueno, hay que poner el CD para dormir, el de Cucaiba, no sé cómo es, Cucuna, no me acuerdo. Se me duerme. No me haga meditación durmiéndose, no sirve. Tiene que meditar consciente, por decirlo de alguna manera. Bueno, ayer llovieron 8 milímetros en ese ratito que llovió. Mucha gente que, ya te digo, se fue a la siesta con sol. Y cuando se despertó había sol otra vez, ni cuenta que había llovido. No, es tremendo. 8 milímetros cayeron ayer en ese ratito, en ese siestero. Una lluvia siestera ayer, que vino bárbaro. En este momento la temperatura es de 18 grados. La humedad, obviamente, mirá lo que es, una garúa que se te pega. 100% la humedad, la presión subiendo. Esto quiere decir que el tiempo va a tener alguna noticia, va a cambiar el tiempo. La presión está subiendo, 1016.1 milibares. La sensación térmica en este momento es de 18 grados. Hay viento del este-sudeste a 6 kilómetros por hora. A ver, ¿qué nos espera para hoy? Una máxima de 16 grados, sensación térmica de 28. Y ahí estamos con el 25% de probabilidad de precipitaciones en este día. Viento del este, esperamos, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Para mañana, parcialmente nublado, con una máxima de 28 grados. Un día que mañana se presenta con ascenso de la temperatura. La jornada de este viernes 24 de marzo, este día feriado mañana, con sensación térmica de 29. Un día parcialmente soleado, del este-noreste, con ráfagas de 11 kilómetros por hora. Para el sábado 25 de marzo, posferiado, temperatura de 27 grados, sensación térmica de 28, periodos de nubes y de sol, y viento del este-noreste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Cierra el feriado el domingo con una máxima de 27 grados, sensación térmica de 28, 40% de probabilidad de precipitaciones, por la mañana fundamentalmente, y luego solcito, así que probablemente cuando caiga alguna precipitación estemos durmiendo muchos de nosotros. Así que ahí está. No va a empañar aparentemente la lluvia la tarea, la jornada, el disfrute del domingo. Tampoco el sábado, ¿eh? El sábado va a ser un muy lindo día, con una temperatura, como te decía, de 27 grados, con periodos de nubes y de sol, pero nada, tranqui, solo eso. No está anunciado lluvias para el sábado, para nada. Probablemente un poco de neblina y mucha humedad durante la mañana, nada más. Pero eso es por ahora, ¿eh? Acordate que los pronósticos cambian rapidísimo. La temperatura en este momento es de 18 grados, la humedad 100%, la presión se va rápidamente, está subiendo, ¿eh? En este momento está en 1016.2 milibares. La sensación térmica es de 18 grados, hay viento del este, en este momento 3 kilómetros por hora. Así está el tiempo, dale. Mira cómo arranca. Tenemos que arrancar arriba, chicos, no con esta música. Nos dormimos todos si me pones esto. Bueno, romanticones arrancamos hoy con Ricky Martin. Se llama Te extraño, te olvido, te amo. Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Más lastimes tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás. Aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño. Estamos escuchando a Ricky Martin. Te extraño, te olvido, te amo. Tremendo como arrancamos. Carlos, decime que salió en la de Santa Fe. ¿En cuál? Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Alex de Saladillo. Ahí estás participando del sorteo, Alex. A ver, ¿qué dicen por acá? Qué lindo, Ricky, me acuerdo de un cassette con esa canción, dice Nati. Ahí estamos. Bueno, después vamos a seguir compartiendo más mensajitos, ¿eh? Muchas gracias. Ah, gracias. Susana me recuerda que nos escuchan en Monteverde, en Berraondo, en La Rabia, en 25, en la zona de el partido de 25 de mayo. Muchísimas gracias. Cambiamos un poquito. Un toquecito, dale, ya está. Ahí está, esa me gusta más. Gracias, Susana, ¿eh? Monteverde, Berraondo, La Rabia, en el partido de 25 de mayo. Muchísimas gracias. ¿Qué dice Lili de Roque? Acá está feo, de a ratos hay una leve llovizna. Buen fin de saludos, besos, Lili. Saludos para vos también. Lluvia en Toledo, Pueblo, 1 milímetro, y en el 175, 29. ¿No se te habrá caído el vaso de algo? 29 milímetros ayer, Cristian. Impresionante, ¿eh? Ahí está, vamos. ¿Qué más? Mañana en vivo, que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Y ya nos vamos a los títulos, ¿eh? Títulos de etapa en esta mañana en vivo de la 106. Dale, nos informamos. Títulos de etapa del diario de la mañana. Vamos, meta. 9 y 16 es la edición número 16.767. Invertirán 3.850.000 pesos. Licitaron la construcción de salón en sector industrial planificado. Pretendemos que sea el edificio el símbolo de un cambio cultural, para nuestra matriz productiva y una señal para empresarios y para toda la gente que quiera agregar valor y generar empleo e inversión en 25 de mayo, dijo el secretario de Producción Municipal, Nicolás Lorenzo. Aplicadores de agroquímicos de Saladillo rindieron examen para acceder al carnet provincial. Allí están, son muchos, ¿eh? Muchísimos. Cerca de 80 participaron de la jornada teórico-práctica dictada por los ingenieros agrónomos delegados del Ministerio de Economía, Agroindustria de la provincia. Mirá vos, 50% de otras ciudades. El deliberativo no tiene que debatir nada sobre Ponzo, dijo Carlos Kenny, abogado defensor del concejal Gerardo Ponzo, imputado por defraudación por administración fraudulenta, tras ser denunciado por la cooperativa eléctrica de Norberto de la Riestra. Dijo que busca unificar las causas, caso previo para la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué más? Pie de página del diario La Mañana. La policía comunal no participó en la investigación, dijo Di Gracia en Roque Pérez. Para evitar la superpoblación, fuerte reducción del número de presos en Saladillo. Ayer lo adelantaba el comisario inspector Néstor Odiozabala en una nota que encontrás en el portal de la radio, la106.com. Ataque al Parlamento, el terrorismo golpeó ayer a Gran Bretaña. Y otro de los títulos, la selección juega con Chile, un partido clave por las eliminatorias. Rusia 2018 completan la tapa del diario La Mañana aquí en la 106. Qué lindo, esto me encanta, dame una alegría. Exactamente, qué falta, no se hace una alegría. Ahí está, los auténticos decadentes con La Mosca y Dame una alegría. ¿A quién? ¿Se lo pide? No sé. Quererte, como me gusta estar bien, tocando para la gente, el mundo se entiende y me siento mejor. Bendítate a esta suerte, nada nos hace cambiar. Con el barrio entre los dientes, muy alta la frente, vamos a cantar. Dame una alegría, estoy esperando todos los días. Dame un beso en la boca, que toda la Estamos con La Mosca, esto se llama Dame una Alegría. Nosotros vamos a dar dos alegrías esta mañana. Exactamente, ¿por qué? Porque te vas a llevar o el regalo de Freno Frochamp, que es el set completo de asador para que puedas demostrar tus dotes de asador con este nuevo asador que vas a tener. Tiene todos los implementos necesarios para que te luzcas con el asado. ¿No me crees? Mira la foto, está en el Face de la radio. De todos modos, tenés que entrar al Facebook de la radio y compartirlo. Simplemente con eso ya estás participando. Lo único que tenés que hacer es compartirlo. Es fácil. Para participar del sorteo, lo compartís. Lo compartís en tu muro y simplemente con eso ya estás participando. Y también tenemos el regalo de Tu Chef, que no es máster. Hoy, jueves, viernes, tenemos exactamente esta pizza espectacular de Tu Chef, que no es máster. Allí están en Rivadavia 2772. Manda, quiero Tu Chef, tu nombre y tu ciudad al 2345-651479. 2345-651479. Me encanta. Nos vamos a un poquito más de música aquí en la 106 y seguimos con info. Llega Howard Jones con Las Cosas Solo Pueden Mejorar, un clásico de aquellos, de los 80, aquí en la radio. Meta para adelante. 18 grados, dale. Thank you. Me encanta Howard Jones con este "Las cosas solo pueden mejorar", que le pone un toque optimista a esta jornada que estamos viviendo con este cielo parcialmente cubierto aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a vivirlo como si fuera un viernes hoy, este jueves, ¿no? Este jueves viernes. Prepárate porque el sábado 25, en la noche del reencuentro en Mora, van a estar los Palmeras, ¿eh? Impresionante. Y hoy, esta noche, imperdible, en Roque Pérez, el Toro Quevedo, a total beneficio de Bomberos Voluntarios en el Club Alumni, con servicio de cantina, entradas a 150 pesos, anticipadas, en venta allí en Rincón Floral. Y si querés llamar para más info, 2227-447226. Mañana, que estamos viviendo con cielo parcialmente cubierto, allí estoy viendo el satélite también, que está marcando, la verdad que viene muy muy tranquilo todo, realmente muy tranquilo. La alarma de lluvias en este momento está sobre la zona de Santa Fe y Rosario. El resto, cielo cubierto, pero tranqui, por lo menos por ahora. Me encanta. Bueno, ahí está, acordate, entras en el Facebook de la radio y te podés llevar este regalo espectacular, gentileza de Freno Frocham, que es el set completo para un asador. Estrenar este set completo es un placer, así que no te lo pierdas, lo podés regalar, te lo podés ganar vos, podés quedar bien. Si te lo ganás vos, la verdad es que no estaría mal que me inviten a comer un asadito y se ganan el... Si te ganas el set, no estaría mal que me invite a comer un asadito, ¿no? Ahí está. Igual no me digan, sorpréndanme, porque si no, parece que me están coimeando. Ay, Dios. Llovizna, ahí en Polvaredas también, me cuentan por aquí. Neblina en 25 de mayo, la están contando nuestros amigos a través del WhatsApp. Quiero tu chef, dice Damián, Diana, Juli de Delca. Tema de Luis Fonsi que pide Silvina de Saladillo y participa del sorteo. ¿Qué más? Buen día, Carlos, soy Mirta de Alvear. Quiero tu chef, un tema de Miranda para las chicas de la cocina, Mariana, Mónica y Mirta de Alvear. ¿La cocina de dónde, Mirta? Está Lucía de Polvareda, quiere ganar el premio. Laila, que está firme como todos los días. Hola, Carlos, quiero tu chef, dice Isabel de Saladillo. También está Diana. ¿Qué tenemos? Ah, una pausa chiquitita. La primera pausa a esta hora de la mañana. Te queda un minuto para la triple chance que termina a las 9:30. Quiero tu chef, tu nombre y ciudad. Y acuérdate, para participar del sorteo del regalo espectacular que tenemos para vos, gentileza de Freno Frocham, simplemente entra al Face de la radio, le das me gusta a la página si todavía no le diste, le das me gusta y compartís la publicación que dice lo siguiente: asador. Ahí lo dice la publicación, ¿eh? Asador, a este regalo no te lo podés perder, ¿eh? Ahí está la foto espectacular que nos mandó Mónica de Freno Frocham. Pausa y volvemos con más. Estamos con este cielo cubierto. Va a mejorar el tiempo, sin dudas. Está subiendo ya la presión atmosférica mucho, a 1016.4 milibares. Realmente que en 15 minutos suba prácticamente medio milibar es mucho, ¿eh? Es una velocidad muy importante. Pausa chiquitita, ahí estábamos escuchando el top de las 9:30 de la mañana. Volvemos con mucho más. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Siempre una canción. Deja de buscar trabajo y trabaja por tu cuenta. Cosmética Científica tiene los cursos más importantes: estética corporal, cosmetología y maquillaje, drenaje linfático manual, masaje deportivo, manicuría, uñas esculpidas, depilación, reflexología holística, pedicuría, peluquería. Cosmética Científica, Almafuerte 2965. Los cursos comienzan el 1 de marzo desde las 9. Cursos de 4 y 8 meses. Llámanos 2344 40 28 71 y 2281 153-7812.

elsol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos con los auténticos decadentes, esto se llama Diosa. ¿Cómo cerró el dólar ayer? 15.63 para la compra en el Banco Nación. Bueno, a ver, algunos títulos, ¿eh? Vamos a compartir actualidad. Nos vamos hasta Londres. Por suerte, por lo que pudimos saber, los argentinos, más que nada, los saladillenses. Tenemos saladillenses allá en Londres viviendo. Así que nada, están bien. Acaban de postear hace un rato en el Face que están todos bien por allá, a pesar del atentado. Así que nos alegramos muchísimo. Hay 8 detenidos en relación con el atentado de Londres. 7 personas fueron detenidas en 6 domicilios distintos, informó la policía, que además redujo a 4, incluido el atacante, las víctimas mortales. El secretario de Defensa, Michael Fallon, confirmó que las autoridades están trabajando sobre la hipótesis de un ataque vinculado al terrorismo islámico. Se vuelve a enfrentar Argentina con Chile. Recibe Argentina a Chile desde las 20:30 en el Monumental de Núñez, en el partido correspondiente a la 13ª fecha de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. El árbitro, me parece que nos va a bombear es el brasileño Sandro Ricci, y la televisación será en directo por Teis Sport y la televisión pública. ¿Qué ha, una pregunta que hago a los futboleros? ¿Qué hace que elijas Teis, ponele en este caso, ¿no? Teis Sport o la TV pública? Porque la transmisión es la misma. ¿Qué es la calidad de imagen, el relator? Como yo no miro mucho fútbol, yo en el caso mío, si miro un poquito de tele, en el caso mío, si se ve igual, elijo el relator que menos me molesta. A mí me molestan los relatores, pero digo, pongo el que menos me jode. En el caso de la gente fanática del fútbol, que tenés dos opciones, la imagen es prácticamente la misma. ¿Qué hace que elijas o Teis Sports o la TV pública? ¿Qué hace? ¿Me puedes contar? Me encantaría saberlo. ¿Qué es lo que hace que puedas elegir una u otra señal, ¿no? En este caso, bueno, Argentina se va a ver en los dos, en Teis Sports y la TV pública desde las 20:30. ¿Qué hace que vos elijas uno de los dos? Me encantaría saberlo eso. El aberrante caso de un hombre de 64 años que abusó de su madre de 95, ¿no? Es tremendo. Los vecinos lo descubrieron al verlo desde una ventana de la casa de la mujer en Salta, cerca de la capital, en Rosario de Lerma, conocida, ¿no? Paso obligado para mucho turismo, Rosario de Lerma, así que bueno, tremendo. En ese ambiente de calma aparente en Salta se ocultaba este insólito caso de violencia sexual. Bastó para que un vecino se cruzara por el frente de la casa para que saliera a la luz este hecho aberrante. El hijo, 64, la madre, 95. Tremendo, ¿eh? Bueno, volvió Duhalde a hablar, viste que cada vez que hay lío aparece Duhalde, dijo que la gente está enojada y cualquier chispa puede generar un incendio en la Argentina. Ojalá no sea él, ¿no?, el que genere el incendio. El expresidente recomendó al gobierno no despejar a la gente de los piquetes, apoya a Macri y quiere manejar el PJ, casualmente, ¿no? Ahí está, nos vamos a... espero que no ayude. Que la corte con esa frase que tenía, que estábamos condenados al éxito. Era tétrica esa frase. Nos vamos a la pausa. ¿Qué dice Caco? Ah, mira, el relator y el comentarista te define. Algunos son imbancables. Ah, mira. Bueno, gracias Caco, te mando un abrazo. A ver, ¿qué más? En esta mañana en vivo de la 106. El que mejor relata y la imagen es yo elijo TIC, dicen por acá. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Es un conjunto, todo mejor. ¿Qué más? A ver, ¿qué nos cuentan? Bueno, ¿qué hace que elijas una u otra, ¿no? O TIC Sport o la televisión pública. Hasta ahora es el relator, básicamente, por las opiniones. ¿Vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mirar? ¿Teis Sport o la televisión pública? Y me encantaría saber por qué. Mándanos un WhatsApp al 2345-651479 si tenés ganas y estás ahí. Por ahí estás tomando unos mates ahora a las 9:44 haciendo la primera pausita en el laburo o donde estés. La verdad que me dio curiosidad por saber qué hace que elijas o la televisión pública o Teis Sport. En este caso podría haber sido otro, ¿no? Hasta ahora va ganando el relator, ¿no? La televisión pública no gusta, por lo que voy viendo. Así que ahí vamos. Pausa pequeñísima a las 9:44, ya volvemos con más. Acordate, no podés dejar de participar en el Face de la radio. Dale me gusta si no le diste nunca me gusta a la página de la 106 en Facebook. Ahí nos encontrás como siempre una canción. Dale me gusta, te metes y participás. Exactamente, compartiendo la entrada que vas a ver allí, gentileza de Freno Frocham, este set completo para asador que lo vas a poder estrenar este fin de semana, porque si te lo ganás hoy mismo a la tarde lo vas a retirar, ¿eh? Así que ahí está. Pausa chiquita y volvemos, dale. Gracias.

viendo calidad. Roca 2755, teléfono 454-168. Estamos escuchando W y este Please Don't Go. A 6 minutos de las 10 de la mañana vamos a actualizar los datos del tiempo y también algunos poquitos títulos, ¿eh?, para cerrar esta primera hora de programa. Dale, vamos. Ahí vamos con una... Se estabilizó la presión atmosférica, ¿eh?, en 1016.2 milibares. Ahora la temperatura es de 18 grados, la humedad toda, por supuesto. Está muy tranquilo el viento, solamente de 6 kilómetros por hora del este, con momentos con ráfagas de 14 kilómetros por hora. Vamos a algunos títulos. Miles de docentes se congregaron en la Plaza de Mayo para exigir una paritaria nacional, después de haber viajado muchos toda la noche para manifestarse en el marco de la huelga de 48 horas en la Marcha Federal Educativa. Bullrich dijo: la escuela estatal es de menor calidad que la privada, hay que cambiarlo. El ministro de Educación fue entrevistado en una radio de Capital Federal y dijo precisamente eso, ¿eh? La facturación por ventas en los super y shoppings subió en enero entre 21 y 22% con respecto a enero del año pasado. Peña en el Congreso dijo a los kirchneristas: háganse cargo de algo. El jefe de gabinete protagonizó un fuerte contrapunto con el kirchnerismo, que lo había acusado de desconocer la realidad del país y tras rechazar las críticas advirtió a los integrantes del bloque del Frente para la Victoria PJ que gobernaron 12 años y ellos van 15 meses. La facturación por ventas de electrodomésticos creció 14,4% durante el 2016. Las ventas superaron los 21.500 millones de pesos, una suba de 8% con respecto al 2015. Los precios de inmuebles nuevos en Capital Federal subieron 10,2%. La suba de temperatura y las tormentas indican un cambio climático en la Argentina. Lo voy a dejar para después a esto, porque hoy es el Día Internacional de la Meteorología y realmente ha hecho, me parece, ¿no?, un exhaustivo informe el Servicio Meteorológico Nacional sobre el cambio climático, que voy a compartir después en la106.com. Básicamente, el resumen es: el aumento de las temperaturas mínimas y el incremento de la cantidad de tormentas severas son indicadores más claros de la repercusión del cambio climático en la Argentina, evaluó la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo, en diálogo con Telam en la ciudad de Ushuaia. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, señor. Pausa chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, pero antes algunos mensajitos. Gracias por estar ahí, gracias por tus mensajes. Está Tere, que participa del sorteo. También está Alicia, Patricia. Está, ¿quién más? Sergio de Saladillo, saluda a Dais Olivero. Valeria también. En la TV pública lo podés ver en HD, es otra cosa. No sé si en TIC se puede. Ah, mira. No tengo idea. Pausa pequeñísima. ¿Qué dicen por acá? Tenemos más mensajes. ¿Qué dicen? Hola, si me lo gano estás invitado. Ah, bueno, está bueno porque no sé quién sos, pero muchas gracias. Carlos, el relator, el comentarista, imágenes. Por ejemplo, en el antiguo Fútbol para Todos era insoportable la influencia de los relatores y comentarios. Ah, claro. Claro, porque eran relatores militantes, está bien. ¿Qué dicen por acá? Hola Carlos, soy Adrián. Yo trabajé en la cosecha y siembra 20 años. Todo radio. Me duermo con los de la tele. Ah, escuchase por la radio, claro. Mundial es todo radio. Bueno, Adrián, lo escucha por radio. Mira vos, Nos vamos a la pausa muy chiquitita. Queda solamente un minuto y medio para que tengas doble chance para llevarte la pizza de tu chef, que no es máster. Acordate que tiene una promo impresionante. Pollo, más fritas, más ensalada. Solamente 175 mangos. Pausa y volvemos con el móvil. Dale. Para que vos elijas el beneficio que más te conviene, en febrero Chevrolet te sorprende con el Plan Chip, pudiendo optar entre financiar tu cero kilómetro sin interés, sin pagar seguro o sin pagar las dos primeras cuotas. Ya sabes, elegí tu plan y subite hoy mismo a tu Chevrolet. No dejes pasar esta oportunidad. Acércate ya a un concesionario. Chevrolet. Find new roads. Deli Auto Sociedad Anónima, concesionario oficial Chevrolet, ruta 205 y Frocham, 02344-452470. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mimate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José.